¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes a Un Punto Azul. El programa de astronomía que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes hacemos en Frontera Radio. El único objetivo que tenemos es divulgar la astronomía. Y divulgar también, si sabemos y podemos, la ciencia. Parte esencial en nuestro programa es la presencia de nuestros contertulios, que jueves a jueves se acercan aquí a hacerlo en directo. Y bueno, que nos escuchamos cuando salimos, como decimos, en directo los jueves y los fines de semana también. Saludamos por la derecha, vamos a comenzar, a don Marcos Monte de Oca. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos bien. Bien, ¿no? Sí. Yo me alegro. ¿Le gusta a usted esta música que hemos elegido hoy para comenzar? A mí sí, hombre, no es de la época de Mike Oldfield que más me gusta, pero hombre, sí, la verdad es que... Es de los últimos discos, ¿no? Sí, es de los 90, es de mediados de los 90. Los Cánticos de la Lejana Tierra, una novela de Arthur C. Clarke. Magnífica novela también, por cierto. Muy bonita. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bueno, lo que sea. Buenas madrugadas. ¿Cómo estamos? Bien. Ah, tengo, recuerde usted que luego tengo que hacerle usted una propuesta cuando termine el programa. Vale. Una vez le hice una propuesta, usted me dijo no, o mejor dicho, me ignoró, y la he reconvertido para que usted ahora me diga que sí. Ah, ¿eh? Vale. Para que no se me olvide. Alejandro. Buenas noches. No se me ha olvidado ya el nombre ya, ¿eh? ¿Cómo estamos? Muy, muy bien. Hoy tienes que hablar más porque hay menos. Hay menos. Hoy se va a notar más tu, tu silencio. Don Joaquín. Buenas noches, pero no me tocaba, ¿eh? No, no, pero es que... Si claro, es, claro, pero sí, como sí, siempre sí. Aquí hay ricos y pobres, pues... Exacto. Le digo lo mismo, hay menos gente, tiene que hablar más. Y por último, el ínclito, siempre adorado. Idolatrado, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Ya estoy aquí de vuelta para hacerme cargo del negocio. Eso, que la semana pasada, tiempo farto para que le quitaran a usted la poltrona. Ya me enteré y lo estuve escuchando la semana pasada. Tenía reposo de voz, todavía no estoy del todo bien, pero ya puedo hablar un poquito. No, son gajes del oficio. Y lo estuve escuchando todo el rato, claro. Que son gajes del oficio, como esos. Gajes del oficio. Afonías y profesores van siempre unidas. Uh-huh. Afonía no toca, no afecta el oído, ¿verdad? Se podía escuchar, ¿eh? Bueno, pues comenzamos otro jueves, un punto azul. Tenemos cositas de las que hablar. Y antes de nada, yo lo que voy a hacer es quitar esto porque tengo que buscar la sintonía de... aquí la tengo, de don Manuel Jiménez del Barco, ¿no? Que es la que nos va a hacer comenzar su sección de detrás de un telescopio, ¿no? Uh-huh. A ver. Hoy detrás del telescopio tenemos a Johannes Bayer, astrónomo alemán nacido en Lenz en 1572 y muerto en Augsburgo en 1625. Comenzó su educación con un profesor particular en su propia casa para pasar posteriormente a la escuela primaria de Augsburgo. En 1592 ingresó en la Universidad de Ingolstadt, donde estudió filosofía y jurisprudencia. Tras ejercer como juez en Ingolstadt, volvió a Augsburgo hasta el final de sus días. Además de las leyes, sus aficiones fueron la astronomía, matemáticas y arqueología. En 1603 publicó el todavía famoso Atlas Estelar Uranometría, que consistía en un compendio de 60 constelaciones en 51 mapas con aproximadamente 1.700 estrellas, donde catalogaba las estrellas de una nueva forma, utilizando las letras del alfabeto griego unido con el genitivo del nombre de la constelación, sistema que sigue en vigor. Uranometría sufrió varias reediciones hasta su muerte y posteriormente cuatro ampliaciones más en 1639, 1648, 1655 y 1661. Las letras griegas en orden designaban el orden por brillo de las estrellas de una constelación. Alfa suele ser la más brillante, después beta, gamma, etc., aunque hay importantes excepciones. Es uno de los astrónomos que más conocemos. Sí. ¿Tiene algo que ver con el de la aspirina, no? No. No, pero su nombre se escribe igual. Alemán, ¿no? Igual que el de la aspirina. Eso sí. Pero... ¿Es que Bayer en Alemania? Sí. No, por lo visto. Es como Sánchez. No, le señalaba antes a Marcos porque se licenció en filosofía y jurisprudencia. Ah, sí, sí. Hay muchos grandes astrónomos que han seguido ese camino. Por eso, no desespere. Bueno, el sistema, como tú bien has dicho, se sigue utilizando. Sí. Y además, te voy a decir una cosa, me gusta. Sí. Está bien pensado. Está bien pensado, sí. Uh-huh. Lo único que, claro, los avances de la técnica, pues se quedaron, el alfabeto griego se quedó corto. Y entonces, pues ya después aparecieron otros que bueno, si después ejemplo, salió para... el número de Flamsteed y cosas así, pero las primeras... Pero empezaron a poner después dos letras, ¿no? Como las matrículas de los coches, alfa, beta, alfa, tal... Dos letras, ¿no? Uh-huh. Ya después números y... Que vamos a recordar y ahora que... pues ya catálogos completos de ristra de números. Que sí. Esta nomenclatura era, por ejemplo, la estrella polar es alfa de la osa menor. Alfa de... Alfa, Ursae Minoris. Exacto, más latinizado. Uh-huh. Bueno, latinizado, no más, sino latinizado. No, y grequizado, porque alfa es una letra griega. Ah, tú no me escuchas. O sea, hoy viene el señor Marco como despistado, ¿no? No, lo habitual. Lo habitual. Como los grandes genios, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta va hacia usted. Por hablar. Ojalá, dispare usted. Hombre, como... ustedes sabéis bien, pregunto, José Luis se va a librar y Alejandro también se va a librar. Los que no se vayan a librar, Joaquín y tú, y los que no están. Venga, ataque. ¿Sabéis lo que es la hora GMT? La hora, ¿sabéis la hora? ¿Lo que significa eso? GMT, sí, hombre. GMT, vamos, hasta donde alcanza mi entendimiento, son las iniciales de Greenwich Meridian Time. Ah, es una hora que es un sistema horario que se inventa o toma como referencia... el meridiano de Greenwich. Que está en las islas. El meridiano de Greenwich está en las Islas Británicas. Británica. ¿Y cómo es la puntualidad allí? La puntualidad británica. Hombre, la puntualidad británica es proverbial. Es decir, que cuando se habla de puntualidad, se pone como paradigma de la propia puntualidad, pues el pueblo británico. Lo que yo le pido pero es más... a mis colaboradores, puntualidad británica. Pero es más historia o sigue siendo... No, yo creo que sí. O sea, ha ido más a la perfidia. Los grandes relojeros han sido británicos. O sea, es un pueblo muy obsesionado por la hora. Sí, pues si me hubieran preguntado, hubiera dicho suizo. ¿Eso qué es? ¿Eso ruido? ¿Un tablado? Nuestro compañero que está en la otra sala le había llamado yo la atención. Que si me hubieran preguntado por la construcción del reloj, me hubiera quedado yo, hubiera dicho Suiza, ¿no? Sí, seguramente. Lo que pasa es que el desarrollo de la tecnología de los relojes fue más británica. Era un pueblo que estaba más obsesionado con mantener la hora por la navegación. Con lo cual, pues, digamos que se tuvieron que buscar la vida para desarrollar un sistema de medición muy preciso. Otra cosa es que lo que es pura tecnología, la perfección, lo que es el arte de hacer relojes, los suizos, ¿no? Claro, quizás porque son mucho más metódicos y quizás incluso que los británicos. Bueno, pues la pregunta, más que pregunta, era una indirecta. Porque claro. Los programas empiezan a las 10 en punto. Hora local de Jerez de la Frontera, que estamos ahora mismo una hora sobre el sol. ¿Vale? Dicho queda. Los que vengáis en coche. Una hora y 20 minutos. Si venís para aquí para el programa, porque sepáis la bronca que os vaya a llevar. Uh-huh. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ahora, señor presidente, usted no hable por lo bajín, que los micrófonos son muy sensibles y nos enteramos de todo. Este mes. Febrero, nos ponen un día de más. Sí, se cobra igual, es la pena que. Bueno, nos ponen un día de más, pero no, es un mes corto. Es un mes corto y tiene este año concretamente un día de más por ser este año bisiesto, ¿no? 2004. ¿Y eso de pues la lástima, o sea, tiene la mala suerte febrero de que el calendario romano era el último mes. Entonces lo dejaron lo peorcito, digamos, para febrero, que era el último mes romano. Y quedaban 28 días para terminar el año, entonces lo dejaron en febrero y cada cuatro, como bien sabemos, se incrementa en febrero, que es el más cortito, un día. Ajá. Exceptuando, creo recordar, de la última modificación, exceptuando los finales de siglo que no sean divisibles por cuatro. Por ejemplo, 1900 no fue bisiesto y 2000 sí fue bisiesto. Cierto. Sí. O sea, para que un año sea bisiesto tiene que ser divisible entre 4. Pero un momento. Pero si es divisible entre 100, también tiene que ser divisible entre 400. Eso es. Pero entonces, 1900, por ejemplo, no fue bisiesto. Divisible las dos primeras cifras. Sí. las dos primeras cifras en el gregoriano, porque eran las dos últimas cifras en el juliano. Y te lo sí, digo porque dividido, lo leí. Entre 400 lo mismo y, que lo que ha dicho sí, Joaquín entre, también. Y si le entre 400. Claro. ¿Y por qué eso? Si te pones así, tío. Porque la es que vuelta que da la Tierra alrededor del Sol, pues no tiene 365 días. Ajá. Ya sería casualidad extrema de que... Ese sería el año civil. Claro, entonces 365. No son 365 días, sino son 365 días y unas horas, que creo que son... 5 horas y pico. Sí. En decimales, 0,24. 0,24. Coma 24 y pico. Entonces... Esa medida exacta es el año trópico. Ese es el año, sí. De que da, la Tierra da una vuelta completa al Sol. Entonces, claro, si tú vas calculando años de 365, pero claro, el año tiene que coincidir con los días. No puede haber un día de menos horas de 24. ¿Eh? No puede quedarse un día con menos horas. Un día bisiesto. Claro, sería horroroso, ¿no? Entonces, lo que se hace es que cada 4 años se recupera un día de esas como es como 24... como 24, como 25 prácticamente, pues sí. Cada 4 años se recupera, uh-huh. Pero tampoco es exacto. Claro. Entonces hay que esperar cada final de siglo, cada 400 hay que recordar años, que es final dice, de siglo. Pero como dice Joaquín, él lleva razón, cada 400 años. Exactamente. Pero tampoco cuadra, ¿sabes? Lo que pasa que... Pero esta es la mejor, con el sistema este de los bisiestos y de que los finales de siglo... Si no son divisibles por cuarto, no sean o si sean, pues prácticamente se consigue una precisión. Ahora mismo bárbara. El error que llevamos es un día cada 4.000 años. Eso, o sea, uh-huh. Y se ha pensado, pues bueno, que entre 4.000 años que se la va a ya se corregirá un día. El que venga tras carré. Modo de pensar típico. Generoso que somos. Sí. El que venga bueno, después carré. ¿No? Es muy curioso porque algún día sí que podíamos dedicar a un programa. A ver la diferencia entre los diversos tipos de años que hay, o sea, formas de medir el año. Está con el año trópico, como te ha dicho don Alfonso, el año sidéreo, el año sideral, el año de las efemérides para, y hay para mucho el jueves más. Que viene. Para el jueves que viene traemos tipos de años. Sí, no, vamos a volver loco. Puede ser complementario al que tuvimos ya hace bastante tiempo, además, que creo que no estaba vendría, nuestro compañero Marco, que hablamos de los distintos calendarios de las distintas civilizaciones, tanto actuales como históricas, ¿no? Y estuvo muy bien. Y... Pues vamos a ir porque además vendría como anillo al dedo, ¿no? Por el día 26 de... Ajá, estupendo. Una pregunta, a ver si la sabéis. De estas que me gusta haceros, que os quiero pillar, no puedo. No busque usted en la Enciclopedia Británica, en el tomo 4, no José Luis. Si 2004 es un año bisiesto, 2005 es un año, ¿qué? Monosiesto, evidentemente. Tiene un nombre. Hay un año bisiesto y 3 años. ¿Habéis leído alguna vez? Es que lo leí ayer y no lo sabía, ¿eh? Que no es monosiesto. Pero tiene nombre. Ilústrenos usted, don Alfonso. Sí. Comunes. Comunes. Ajá. Son los años comunes y después años bisiestos. No lo sabía yo eso, ¿eh? Me enteré ayer buscando. Una palabra lógica, pero que no se te viene a la mente. No, aquí estábamos. No, es que sabemos lo que un año todos, bisiesto, pero no. Cuando no es bisiesto, yo decía un año normal, ¿no? Normal. No, común. Bueno, pues me habéis respondido bien. Y ahora, pues, llega la ilustración musical, que es lo que hace la sección de don Manuel. No, Manuel no. Don Marcos Montes de Oca. Canciones astronómicas. Que se denomina la sección, que ya va siendo cada vez más periódica, efectivamente, menos cuatrimestral, ya va siendo casi trimestral, ¿verdad? Bueno, pues la canción que traemos hoy es de una cantante, compositora e instrumentista irlandesa, muy conocida, cuyo nombre real seguramente no sonará, además es impronunciable, se escribe como así, algo así como Eithne Ní Breathnán, en gaélico se pronuncia Eithne Ní Breathnán. Suena bonito, ¿verdad? No me negaréis que es un idioma gallo. El gaélico suena mejor. Para llamar a esa mujer a gritos, pega un grito con ese nombre. ¡Eithne Ní Breathnán! ¡Esto está frío! Ha salido la vena machista, ¿eh? no se puede hablar. Sí, es complicado. Seguramente en su familia la llamarán Enía. Es como el común de los mortales nos referimos a ella. Es una mujer muy etérea, ¿no? Se caracteriza pues esos juegos de voces que hace, esos sintetizadores mezclados con instrumentos tradicionales. esa mezcla que mezcla lo mismo una sola voz que mezcla 100 voces y son todas ella misma. Sí, muy etérea, muy en la línea de la New Age, ¿verdad? Es quizá la parte más comercial de esa música que se dio en llamar la New Age y que tiene sus seguidores. Y muchos imitadores, creo. ¿No? Muchos imitadores también. Uh-huh. Bueno, la canción en cuestión se llama Aldebarán. Uh-huh. También llamada Alfa Tauri. También. Ya que hablamos de Bayer anteriormente, no, pues no, la nomenclatura de Bayer esta estrella siempre, se llama Alfa Tauri. Alfa de Tauro. En la nomenclatura de Bayer sería Alfa Tauri. Sí, castellanizado sí, sería Alfa de Tauro. Pero que yo no estoy acostumbrado a decir Alfa Tauri nunca. Pues hay que ir empleando poco a poco el latín un poquito. Sí, claro. El latín es un desuso. Ya sabes, desuso. Claro. Alfa Tauri queda muy bien. Te ahorras un pues D sí. Y todo. Pues vamos a ver cómo es la letra. Y luego haremos una interpretación esotérica de su significado. También como curiosidad, Aldebarán fue una agencia matrimonial en Jerez que tuvo mucho éxito. Ah, qué curioso. ¿Os acordáis? Tenía un gran cartel cuando, antes de que hicieran lo de las vías del tren, había unos trenes allí dibujados, ¿acordáis? Sí. Pues había un cartel que ponía Aldebarán, busca a tu pareja. Y eso. Uh-huh. No sé por qué elegirían ese nombre. Pues la letra dice así. Largo sueño, sueño profundo. Alzaos, mirad abajo, Aldebarán. Caminad conmigo a través de las estrellas rojas. El fin del camino. Estrella, roja estrella. ¿Es verdad? ¿Tiene que ver? Es roja, evidentemente. ¿Cuál es la interpretación de esta letra tan críptica? Pues es la siguiente. Además, interpretado por la propia Enya. Interpretación auténtica que se llama esto. El álbum en el que está esta canción se llama Los Celtas. Fue realmente el primer álbum que hizo ella, que primero lo sacó con otro nombre y cuando ya se hizo famosa lo sacó nuevamente con este nombre de Los Celtas. Y esta canción, bueno, todo va del mundo celta, de mitos y demás. Aquí don Alfonso, siempre atento, me acaba de pasar el original del disco, la canción número 2, por cierto. Y la canción habla de que los celtas han dormido un largo y profundo sueño durante milenios y que en el futuro pues emigrarán hacia un lugar lejano que va a ser la estrella de Aldebarán o un símbolo. Tenemos llamadas. Y a través de esta estrella roja su destino final será Aldebarán. Muy New Age todo, ¿verdad? Muy esa simbología céltica, esos viajes a paraísos perdidos. Traigo la letra en original también, porque no está en inglés, está en irlandés, gaélico. Y uno se da cuenta hasta qué punto se resulta diferente este lenguaje al nuestro. Porque, por ejemplo, pues a través de la estrella roja se dice algo así como Shwilliam Tridal Tardear. Y es muy curioso, porque además, una M, por ejemplo, suena como una V. Son cuestiones curiosas de la pronunciación de la lengua. Incluso con el inglés tampoco tiene mucho que... Tampoco. Un inglés sería incapaz de entender a un celta. Uh-huh. Son lenguas indoeuropeas las dos, pero incluso la nuestra también lo es, pero son de ramas completamente distintas. Uh-huh. Yo tengo la experiencia de amigos míos que, bueno, amigos de irlandeses que hablan tanto el inglés, hombre, para comunicarse y todo eso, pero son de allí oriundo y hablan el gaélico. Uh-huh. Y cuando se ponen en plan gaélico, vamos, nada, absolutamente cero. O sea, uno que intenta hacer un esfuerzo con el inglés, pero vamos, cambian de idioma y... Es imposible. Yo he intentado seguir, con la letra de la, he intentado seguir la canción, es imposible. O sea, no logro identificar ni un solo fonema. Pues, si podemos pasar a poner la canción. Te la pongo un momentito ahora mismo. Aquí va, Aldebarán. Jerez Gay organiza las primeras jornadas sobre transexualidad en Jerez. La cotidianidad de transexuales y transgenéricos, el enfrentamiento personal de estas personas ante su propia realidad, la discriminación oficial y popular o las humillaciones infringidas en la calle por quienes desprecian lo diferente y minoritario, son cosas sobre las que el colectivo Jerez Let's Gay quiere que durante los tres días que se celebra la jornada se debata. Con este objetivo se iniciarán las jornadas el miércoles día 25 de febrero, con la conferencia inaugural que bajo el título La transexualidad, un problema legal en vías de solución, correrá a cargo de María Dolores Cervilla Garzón, profesora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Cádiz. Jueves día 26 de febrero intervendrán Dolores Rodríguez, miembros del área trans jerezano, y María del Mar Pantoja, responsable del grupo trans de Arcadia Cádiz. La charla coloquio titulada Pura Verdad será moderada por Carla Jiménez. El viernes día 27 se proyectará la película Normal, de la directora norteamericana Jane Anderson, a la que seguirá un coloquio. Las jornadas serán clausuradas con una gran fiesta en la discoteca Fangoria de nuestra ciudad. Todas las actividades tendrán lugar en la sede de Jerez Let's Gay, en calle Tío Juanes, local 3 y 4, Estancia Barrera, a partir de las 8 horas. Más información en el teléfono 696-917-832, 696-917-832. Volvemos aquí a la sintonía del 107.8 de la banda de FM. Se debata, se ha escuchado de fondo, se me ha quedado la cuña por ahí enganchada. Y esto es Un Punto Azul, el programa de astronomía que la agrupación Jerezana Magallanes hacemos aquí en Fronteras Radio. Mandamos un saludo a nuestro oyente Salvador, que nos está escuchando. Saludo, Salvador. Que decía, oye, los oyentes nos preguntan, es que hace tiempo que no nos llaman. El programa está, por supuesto, abierto a cualquier tipo de pregunta. Y eso es lo que nos gusta a nosotros, que nos pregunten, ¿eh? Porque quien quiera hacerlo, al 956-337657. Que aunque estemos hablando de cualquier cosa, que no interrumpe nadie. Y pasamos con los compañeros, y hace dos semanas yo os mandaba un correo en el que os preguntaba, a raíz del nuevo programa de Televisión Española que emite para todos los públicos desde la 1 de la mañana a las 3 y pico, o algo así, una hora así, tempestiva, programa sobre ciencia, hora cultural, se te ha escuchado, Joaquín. Ya, dilo fuerte, pues se te ha escuchado, os ha escuchado. Que no me atrevo. Bueno, pues atrévete. Y entonces os preguntaba que, ¿qué pensáis de cómo está la difusión de la astronomía en, bueno, España, Europa, en el mundo, y a través de los distintos medios por los cuales se puede difundir pues esta ciencia que a nosotros nos gusta tanto, ¿no? Y podemos empezar pues con este programa sobre ciencia, ciencia de verdad, ¿eh? No lo que hacía Juan José Benítez, uh-huh. Y además lo hace un gran físico, no, es físico, ¿no? Manuel, sí, Tuaria. Físico. Lo que pasa es que se ha dedicado a la divulgación. Es director del Planetario de Valencia, ¿no? director de la Casa de la Ciencia. De la Casa de la Ciencia y las Artes de Valencia. De Valencia. Y bueno, muy conocido también en la historia de la televisión española. Empezó de meteorólogo. Empezó como hombre del tiempo, meteorólogo. Los meteorólogos son físicos. Uh-huh. Como ya don Manuel Lito se encargará en su nueva ocupación que le voy a poner de desarrollarla. Es que no te puedes callar, yo ya sé por dónde iba. Claro, pues a dónde yo voy y hasta que no lo consiga no voy a parar, ¿no? Se te ve en la cara. ¿Qué pensáis de Atlantia? Bien, un nombre pues, muy bonito. Yo quería hablar, la semana pasada ya quería hablar de ese tema un poquito, pero no pude venir. Y tengo aquí unas notas. Yo he visto los dos programas, o sea, el segundo programa, han habido hasta ahora dos. Uh-huh. Me perdí el principio justamente por esperarme tan tarde a verlo. Es decir, si hubiera sido a las 11 o a las 12 lo hubiera visto desde el principio. Pero claro, es a la 1, te pones a hacer otras cosas, cuando te das cuenta a la 1 y cuarto. ¿Qué se hace? Te lo perdiste de entrada. Ahora, el nombre de continuidad. Porque si ponen la hora, por quedarme a posta a verlo. Porque no tenía ninguna. Podía estar haciendo otras muchas cosas. Luis, a la 1 y cuarto que se pase de la mañana. Yo estaba haciendo. Yo el lunes trabajo y preparo cosas para toda la semana, los domingos. Y si no, pues estás en internet viendo cosas, contestas correos. Menos ver la tele a esa hora porque no hay nada que me... Un domingo a las 12 no hay nada que me guste. Me quedo expresamente esperando que empiece el programa. Uh-huh. Simplemente. Entonces, lo primero es el detalle ese. O sea, primero el detalle. Que estamos divulgando ciencia los domingos a la 1 de la noche. De la 1 hasta las 2 y pico porque dura... No dura como un documental de estos de los planetas que dura 50 minutos, ¿no? Es más largo, ¿no? Eso de entrada me parece lamentable, porque yo lo veo este programa, un programa de divulgación científica en general. El primer día hablaron sobre temas astronómicos, este último han hablado sobre temas más médicos. Y me parece un programa para que lo vean los niños de 14, 15 años, estupendamente. ¿Eh? Entonces me parece lamentable que lo pongan a esa hora, porque mucha gente, incluso interesada, no la va a ver. No sé quién mandó un correo, creo que al grupo o algo, diciendo algo de este tipo, de que a esa hora pues no hay cuatro personas viéndolo, no sé cuándo, en fin. Eso es el primer fallo que lo veo yo grande, porque es un programa de divulgación. No hace falta, o sea, en Televisión Española tenemos la 1 y la 2, no hace falta ponerlo en prime time ni nada, pero simplemente a las 11 o las 12, un día entre semana, ya se podría ver. ¿Eh? Pero no a la 1, si es que a la 1 es que es muy tarde, ¿no? Anunciando en principio 12 y media, ya va por la 1. Bueno, pues eso es la primera reflexión. La hora tan introspectiva de que hay que quedarse a ver un programa como este. Después, el formato. Yo quería hablar del formato. El formato me parece muy parecido, o por no decir copiado, de Redes, que es un programa mucho más veterano en esto, pero con ciencia más básica. Uh-huh. O sea, en Redes... El señor Punset. El señor Punset, que ahora lo ponen entre semana a las 12, con lo cual lo estoy otra vez viendo... También antes lo ponían los domingos cuando acababa Negro sobre Blanco y también a tardísimo, las 3 de la mañana, todavía más tarde que Atlantia. Sí, y ya me quedaba y ya no era capaz ni de seguir el programa muchas veces. Entonces el formato es el mismo, es decir, una entrevista, una especie de coloquio y documentales y aparte entrevistas que él hace, que Punset hace a gente puntera de lo que está tratando el tema. Si es nanotecnología, pues se va a Harvard, a donde hay un tío premio Nobel de nanotecnología y le entrevista, ¿no? Y ahí en el plató, pues hay dos personas, que uno es doctor en la Complutense y otro es, o sea, gente que realmente sabe, ¿no?, del tema que están tratando. Y este es muy parecido, solo que los contertulios son gente de la calle, gente que podríamos ir perfectamente tú y yo a hablar, es decir, un actor, un periodista, una actriz, gente más o menos, que no son entendidos en ciencia. Como intento de atraer un poquito, o sea, de bajar la ciencia a la calle, a ver qué opina la ama de casa, qué opina, ¿entiendes? Ese creo que yo que es el formato. Y me parece eso muy parecido a Redes, pero con una ciencia un poquito más básica, porque este no trae el premio Nobel ni el último de lo último, sino que trae gente mucho más normal a comentar lo que ocurre ahí en los documentales, ¿no? Y me parece eso un poco que ya que intentan bajar la ciencia un poco a nivel del pueblo, a nivel llano, hablar llanamente, para que la gente lo entienda eso, no lo deben de poner a esa hora tan rara. Un entendido que quiere escuchar al doctor no sé cuánto de la Jet Laboratory Propulsion y tal, y entonces sí se queda uno hasta la una de la noche, pero este tipo de programas no pueden ponerlo a esa hora. Es una cosa más divulgativa. Es contradicción, ¿no? Está bajando la ciencia, sin embargo la pones a una hora que el que la ve porque está súper interesado, que no es el que le pilla. Sin faltarle respeto a Televisión Española, es que me acuerdo de la Elitier. Cultura para todos, véala en su horario habitual a las 3 de la mañana. Uh-huh. Es eso. Es que el Elitier lo decía de cachondeo, y es que esto no es cachondeo. No, es que era así, es así, es así. Entonces, pues eso, por una parte tenemos que tenemos un programa ahí que está muy bien hecho, muy bien estructurado, me gusta el formato que tiene. A los contertulios se le pregunta sobre el tema y cuando ya han habido dos o tres contestaciones, pues pasamos a ver el siguiente documental. Se ve el documental, que son buenos documentales. Pues yo creo que y vuelven otra vez al plato y así van. Razonemos una cosa. Hace mucho tiempo que la televisión televisión española, las televisiones de España, hablamos de las gratuitas, no de las satélites, que ahí sí hay. En las televisiones que no son de pago, pues no había ningún programa de ciencia. Surge, como creo que debe ser, en la televisión pública. Pero surge a estas horas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en las privadas no surge un programa de ciencia. Es que piensan los empresarios de la televisión, los empresarios de la comunicación, que la ciencia no vende, porque, sin embargo, si te vas a un kiosco, sí hay revistas de ciencia que se venden bastante, y como es muy interesante, u otras que son más malas, como el CUO, el CNR, creo que está por ahí, y otras que son más altas, pero que se siguen vendiendo como Investigación en Ciencia, como Mundo Científico, como el mismo Tribunal de Astronomía. Eso se vende y tiene venta, claro, en lo que es la escrita. Pues, su público. Pues se supone que en la televisión tendría su público. Sin embargo, no existe. Y en la radio tampoco recuerdo algún programa así científico, ¿no? Tampoco hay mucho, la verdad. A ver, yo creo que las televisiones privadas son empresas. Son empresas. No son servicios públicos. Exacto. No tienen esa vocación de servicio público. Entonces se rigen exclusivamente por el mercado. Mercado. Pero lo que yo te digo, que si no ponen un programa de ciencias es porque saben que no le produce beneficios, ¿no? No creo realmente, yo creo que no produciría. ¿Tú crees que no? No, por nada. No porque yo observe la realidad ni tenga una mayor capacidad de análisis del mercado, sino porque confío precisamente en los asesores de mercado que tienen esas empresas. Sí, sí, entonces ellos tienen el... No podemos hacernos ni idea de hasta qué punto descienden al detalle para determinar las cuotas de pantalla, los shares que le llaman, qué tipo de programas, la cantidad de estudios que pueden tener en ese sentido. Porque lo hay de todas las actividades empresariales. Sí, sí, sí. Que no ponen los programas a lo tonto. Que efectivamente. Muy bien, se saben perfectamente cuando deciden qué programar, a qué hora programarlo, saben muy bien lo que están haciendo. Son muchísimos millones en publicidad los que hay detrás. Yo creo que realmente, salvo que se diera una orientación muy, muy, muy popular en términos de absorber cuota de pantalla, dudo mucho que un programa fuera realmente rentable en términos estrictamente empresariales. Un programa científico. Otra cosa es la televisión pública, a la que hay que exigirle que dé un servicio público realmente acorde con lo que debe ser y que pues promueva la ciencia, promueva la cultura y ahora hay realmente decentes. Hay un programa de radio que se me ha olvidado, es el Observatorio de Canal Sur, que lo podía escuchar a través de internet también, y es muy bueno. Pero es lo que tú dices, es la televisión pública la que puede hacer eso. Claro. No lo hace la... Sin embargo, si no lo hace la privada, es porque tú dices no hay mercado, no hay demanda. Sin embargo, existe una demanda en los kioscos. ¿Esa gente que compra en los kioscos no vería la televisión? Sí, posiblemente, pero una revista se puede mantener con una tirada de 5.000 ejemplares. Ningún programa de televisión se puede mantener con una tirada de 5.000 ejemplares. O sea, con una audiencia de 5.000. Estamos hablando de medios televidentes. Son distintos medios, evidentemente. Por cierto, antes que se me olvide, no sé si era la semana pasada o anterior, tú comentabas que había salido una colección de astronomía. Y que los vídeos que traía, los DVD, son de los planetas. la colección se ponía a 10 euros. Bueno, pues no me gusta hacer publicidad, pero vamos, lo vamos a decir, tampoco pasa nada. Esa misma colección está en Hypercore, los planetas de la BBC, a 10 euros. O sea, que no hace falta que te compliques la vida. ¿Cada ejemplar a 10 euros? Sí, sí, a 10 euros. ¿Y la puedes comprar completa? Lo puedes comprar como te dé la gana. O sea, completa, suelta. Me refiero a completa, incluso sí, suelta. Sí, suelta, sí, sí, la puedes comprar suelta. Pues es interesante porque la verdad es que en la colección esta que han sacado Planeta Agostini es... Para mí lo que me interesa son los vídeos de los planetas, o sea, los DVDs de los planetas. Mm. Los fascículos y demás que trae no me dicen nada, hay miles de revistas semejantes. Ahora, los vídeos sí también, yo compré el primero, como siempre que hay una cosa de estas, por lo menos el primero lo compro, que sale a 5 euros, una cosa así. Y me parece un documental magnífico. Mm. ¿Es de la BBC? Magnífico. ¿Y son los planetas? 5+1, un sonido estupendo y me parece muy muy buen documental. Pues que se pueden comprar solo, por si hay algún oyente que esté interesado, es que también... Te sacan unas colecciones que no están al alcance de todo el mundo. Porque 10 euros a la semana era, ¿no? 10 euros a la semana, sí. Son 40 euros al mes, ¿no? Bueno. Como haberse comprado un coche o algo. ¿Qué pensáis? Los que están en silencio. Ah, pues yo estoy con el presidente, como ¿tú casi te siempre. Maltratado en ese sentido de... ¿Tú tienes apetito? No, yo como la frase típica, me siento pregonando en el desierto. Uh-huh. Pero tú te... A veces cuando explico algo a alguien que no es de mi círculo, que sé que me atiende y sé que sabe que me pregunta porque quiere saber la respuesta o lo que sea, sino ya me voy a otro círculo y veo eso, el nivel que hay. Yo que ahora me estoy dedicando desde hace bastante tiempo al refuerzo a estudiantes y veo ya la cultura que hay científica hasta en los mismos institutos y eso, pues pena, o sea, realmente, ¿no? ¿Pero tú sientes hambre de ciencia en la televisión? En la televisión... ¿O hombre, no te apetece ver un programa de astronomía? Yo ya me pasaría, como tú dices, a los canales de pago. O sea, porque he pasado por este tipo de programas, de tipo redes, tipo ahora... y bueno, pues sí son... Me gusta verlos, pero... para mí... Me gustaría ya un canal exclusivo de documentales, por ejemplo. Y de eso, Marco, de eso sí, esos canales de pago también tienen sus estudios de mercado. Sí, claro. Claro, claro, claro, sin duda. Y cuando están, y hablamos, por ejemplo, de un Discovery Channel, no exclusivamente de astronomía, sino de ciencia, ¿no? O un Odisea, ¿no? Creo que se llama. Cuando están ahí es porque venden, ¿no? El producto, ¿no? Claro, sí, en ese caso sí. Lo que pasa es que no dependen de la publicidad. O el National Geographic. Claro, esos canales no dependen de la publicidad, dependen únicamente de las personas que abonen su cuota para verlo, al correspondiente al operador de cable o de satélite. ¿Caros? ¿Es caro hoy tener un canal de ciencia en casa? El problema está en que no puedes tener un canal de ciencia en tu casa. Tienes que tener un paquete básico completo, donde hay un canal de ciencia y otro de tiempo y otro de corazón y otro y siete de deporte, película, y, o dos, ¿entiendes? De película, sí. Que si pudiéramos elegir, digamos, a la carta, pues yo creo que vamos, sería casi imposible, ¿no? Este sí, este no, o sea, te lo ofrecen tanto el digital como por cable, te lo ofrecen por paquete, por tramos, ¿no? El básico, el ampliado, el con deporte, el sin deporte, el con dibujo para los niños, en fin. Que para que supervivan algunos canales que claro, en algún tienes caso que estar, nadie lo vería. Tienes que contratar 50 canales, que es el básico, por ejemplo, de los cuales tú vas a ver 10. Uh-huh. Y hay 40 canales de esos 50 que son medio basura para ti, me refiero. A lo mejor hay otra gente que le gusta. Si yo esto no lo voy a ver nunca, pero claro, me entra aquí, pues lo tengo. Sin embargo, tienes que pagarlo. Claro, sí, sí, pagas los 50 o los que tengas de básico. Otra cosa que quería comentar, que me he acordado ahora, a propósito de lo de el canal que tenemos de cultura, la 2, ¿no? Y es que en la franja horaria de los documentales, de después de comer, sobre de 3 y pico, 5, más o menos, o 4, no sé cuándo acaba porque no los veo. No los veo precisamente porque los empecé a ver y llegué al tope de la biología que yo podía soportar, o sea, del león que se come la gacela. Exactamente. Años y años y años de biología. Es muy interesante la biología. Al biólogo estará todo el día pegado, pero la dos, ya que es junto con redes y junto con otros pocos más, los únicos de realmente de cultura que tiene la dos, porque el resto ya son series y, en fin, ya que no es de cultura, pues que ampliara, porque hay documentales y la prueba la acabamos de decir, en Hipercore se venden DVDs de ciencia que no son de biología, ni de zoología, ni de viajes, sino que también hay eso, astronomía, hay física, hay química, hay de muchas cosas que ingeniería. Los documentales de la 2, ingeniería, muy interesante, nuevas tendencias, nuevos materiales, que debería de abrir un abanico, y hay tiene otra. Ya, y tiene, y además está, esa franja horaria la tiene súper asentada. O sea, hay muchísima gente que ve los documentales de la 2. Bueno, muchísima bueno, gente. Bueno, o al menos bueno. Que dice. O al menos bueno, que la tiene encendida. Veo vale. Los documentales de la 2. Venga, yo te digo una cosa. Sí, porque compiten con. Mea culpa, yo a las 3:30 yo no veo los documentales de la 2. Yo veo Aquí hay tomate. Bueno, y yo también lo he dicho, que yo no veo la tele, pero porque es que yo no veo la tele ni hago nada. O sea, yo me voy a la cama. O sea, yo veo el tomate. Porque bueno, es que estoy harto del león, ¿no? ¿Quién puede competir frente a una cama? Estupendo. Claro, es que no hay, ¿no? Pero sí podría competir un buen documental de la BBC que no fuera de animales, por ejemplo. De pues tecnología... Claro, pero es que de astronomía no ponen nada. Bueno, yo no hablo de astronomía, no vamos a barrer siempre para casa. Con uno de tecnología me sentiría muchísimo que si, más interesado que si que la con carrera el espacial, que si no. Los nuevos aviones... De dejaría la siesta, y aquí anatomía. Lo pongo por testigo que dejaría la siesta para ver un documental de tecnología o de nanotecnología. Sí, o de medicina. Si es de astronomía ya, vamos, ya es que ni duermo. Vamos. De medicina. ¿Qué? De medicina. ¿De medicina? De medicina han colado alguno que otro, eso sí. Pero de ciencias humanas, o sea, de antropología, muy poco. Antropología también han colado algunos que otros, pero muy poco, muy poco. Plin, sueltos. En las sabanas. De todas formas, estaréis conmigo que a esa hora, en que se compite no solo con hay tomate, sino con la siesta, es mucho más fácil ver el león comiéndose la gacela en la sabana africana. Es más plácido para el... Es mucho más plácido para el espíritu. Que no ver una nanotecnología o ver un planeta dando vueltas. ¿Recordáis que hace 20 años o más, cuando solo había una televisión en España, uh-huh, y había 15 o 20 millones de personas pegados los domingos por la noche viendo El Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente? Uh-huh. La gente no lo veía por obligación, ¿no? O sea, lo veía porque te gustaba. Yo me tragué toda la serie de Fauna Ibérica. La Sierra de Cazorla, yo sé que existe gracias... Y la historia del lobo también la sé gracias al amigo Félix, ¿no? A mí me gustan los documentales de biología. Faltan, pero ya te faltan, digo, hasta cierto... Faltan, ¿creéis que faltan personas líderes en España, como en su tiempo lo fue, por ejemplo, Félix Rodríguez de la Fuente? Gente que arrastre, ¿no? Puede que ser. Tenga ese engancho, o en astronomía un Carl Sagan. Puede ser, puede divulgadores, ser. Grandes divulgadores, ¿faltan? ¿Estamos faltos de eso? Sí. Faltan muchas cosas, no solo el líder que lleva a la gente. Creo que pero ese es el puntito que mueve la rueda, ¿eh? El líder es el carisma de alguien. Si hombre, ese no hay, que por ejemplo un hacerlo programa, tragar hacia los... A lo mejor un programa de geografía no te interesa tanto, pero te lo trae la Bordeta con su mochila y ves el programa más que por ver a la Bordeta, ¿no? Uh-huh. O sea que yo creo que que debería surgir alguien, ¿no? Que fuera capaz de enganchar a una audiencia, ¿no? No sé, Alejandro está levantando Alejandro, la mano. Alejandro, sí, yo estoy mirando que diga algo, ¿no? Tú que eres el más joven de aquí. Tú no echas de menos la... estamos hablando de televisión, luego nos vamos a cambiar de medio, ¿eh? ¿No echas nada de menos en la tele o tú tienes de los privilegiados que puedes ver algún no, canal de pago? No, comparto las opiniones que se están diciendo. Sí me doy cuenta de que, bueno, de que Televisión Española debería de fomentar un poco más la cultura. La cultura en general. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el arte y está escasísimo, vamos. No hay programa de música clásica, lo que hay, ese que hay el domingo por la noche, el conciertazo. Uh-huh. Y yo recuerdo también aquel programa que había, tú no lo conocerías, perdón, tú no habías ni nacido. Se llamaba Mirar un cuadro. Ah, mal, que duraban 5 minutos. Sí. Era, sí, sí, sí. Mirar un era, cuadro, era magnífico. Sí, sí, ¿no? Llegaba sí, sí. a un museo, tú mirabas un cuadro y le preguntaba, ¿usted qué ve? Pues yo veo esto, esto, esto y esto. Y yo, pues anda que no te entraba de cosas. Y te aprendías uh-huh. quién, de quién era el cuadro. Y con la excusa, pues te decían uh-huh. de quién era, dónde lo había hecho y te metían. Es verdad, de arte. Era una pincelada sí, de cinco sí, sí. minutos lo que tú dices, pero yo lo veía una idea ¿Eh? Estupenda. Que de arte no hay nada. Ahora, ¿qué programa de arte hay en televisión? El tomate. El tomate tiene su arte. No te metas con el tomate, que a mí me gusta el tomate. Bueno, de arte, los programas de flamenco de Canal Sur. De todas formas, el un tomate programa muy bueno, tiene su mérito. Lo recomiendo, es Canal 2 Andalucía por la noche, que te pone el canal este turístico de Andalucía. Ajá. Te pones reportajes muy buenos, ¿eh? Pero macho, otra vez estamos a la misma, de 1 a 6 de la mañana. Canal Andalucía Turismo, sí. Los guardias de seguridad están súper empollados, ¿eh? Una de las cadenas que, por ejemplo, pone muchas veces temas este de arte y pintura y instalaciones, bueno, es Telecinco, No Solo Música, que también lo echa los domingos. Ah, los domingos por la noche, sí. No Solo Música. Pero estamos lo mismo, son flash, No Solo Música. La Mandrágora. Son, eso, minuto y medio, tres minutos. No, pero este programa sí tiene algunos reportajes. Ah, sí que... Sí, claro, que tiene el grande y después tiene cortitos metidos, sí, es verdad. Sí. Hay ¿Y la Mandrágora, que es de la 2 también? La Mandrágora. Un programa me que suena, muy raro. Me suena, sí. A altas horas de la noche que sobre con el tema. Otro programa bueno era Metrópolis, de la 2. Metrópolis. Tarde ahí también. Siempre igual, a la misma hora. Veo que está ahí empollado en la tele, ¿eh? Por la noche sí. Por la noche sí. Es que ¿cuándo se puede ver? Y bueno, ¿y entrevistas? ¿Qué pensáis, por ejemplo, de cuando uno coge un muy interesante? Yo un muy interesante es que lo tengo bajo sospecha, ¿sí me entiendes? Yo lo leía en la mili, se leía muchísimo el muy interesante. Te hablo en el año 1984. Y la verdad que acercaba, es como el Luis Cobos, ¿no? De la música. Acercaba mucho a la ciencia. Pero macho, esos titulares del muy interesante, no sé, pero ahí está, es la que más vende. Bueno, uh-huh. ¿Qué pensáis de esa prensa? Hombre, yo hubo un tiempo en que también lo leía bastante. Lo que pasa es que uno, no sé si va madurando, va contrastando otras revistas, y la verdad es que los reportajes son no excesivamente profundos. No diría sensacionalistas, como pueden ser otros de otras revistas, pero bueno, si lo comparas con revistas realmente científicas, se queda muy, muy, muy cortito. Hay muchas vaguedades, muchas cosas muy difusas, sin profundizar en ningún tema. Sí, pero que es una revista de tipo, ¿cómo diría yo? Necesario. Es una revista es necesaria para acercar un poco a la gente. Ves muy interesante, lees cosas científicas. Hay desde uno que hay el motor de que inventa no sé qué, hasta la Beagle, hasta la última tecnología en válvulas para el corazón. Yo qué sé. Claro, puedes encontrarte de todo un poco y José Luis, te centras en... Dime. Si tu hijo, tú ve a tu hijo que se compra muy interesante, ¿tú qué sentirías? ¿Te gustaría? Lo muy interesante es que me cae mal porque... Una vez protesté una nota yo de mecánica cuántica y me dijo el catedrático que si yo lo que leía era muy interesante. Entonces, te dolió, ¿no? La contestación que le daría sería, no sé, dice, es que esto parece de muy interesante. O sea, como un catedrático de física de estos, pues como despectivamente. Te cae como entonces, mal, bueno, me cateo de otra manera, ¿no? Pero no, pero es cierto, si yo estoy de acuerdo en que una revista que es un nivel de un segmento de revista que debe existir, o sea, yo no, personalmente no habría llegado al Sky and Telescope si no hubiera pasado por el muy interesante previamente. O gente que después se pasa al investigación y ciencia, que es un poquito más ya. Yo confieso incluso que leía el más allá. Ah, claro. Yo también. Confieso públicamente. Yo no lo he leído nunca, Enigma, pero... Enigma también. Enigma. Uh-huh. Enigma y el más allá son ya... Yo pasé primero por... No sé si empezaría a comprar muy interesante, pero enseguida yo creo que me pasé a una que fue contemporánea, que duró bastante... Vamos, muy interesante algo. Algo, sí. Algo era bastante mejor. Me regaló un póster de estrellas fluorescentes. Sí. Algo era bastante, bastante mejor que muy interesante. Pero no pudo superarla. Y después ya investigación y ciencia y la después research, ya mundo científico lo leía de vez en cuando, pero me gustaba investigación y ciencia y ya pues como todos los de aquí pues investigación y ciencia por ejemplo, se utiliza como libro de texto en la UNED en psicología, ¿eh? Los monográficos de investigación. Sí, sí, sí. Uh-huh. Son otro, sí, otro nivel. Los monográficos, sí, es otro nivel. Y ya hay artículos que yo no llego, ¿eh? O sea, que lo lees y su juego. Sí, pero vamos, sí. Por eso que digo es la evolución, porque también nosotros crecemos, ¿no? Entonces necesitamos. Pero que me he acordado de algo que era contemporáneo y era de la misma franja de mercado, diríamos, ¿no? Que era ciencia básica, pero estaba mejor hecha. No tenías titulares sensacionalistas. Y los artículos, yo recuerdo que eran serios y bueno, que no sé, eran más leíbles y menos. En fin. Que yo leía más algo, vamos. Pero claro, se acabó. Como todo lo bueno, se acaba. Se acabó algo, como igual que se acabó Cosmos. ¿No conocéis, sí, Cosmos? Era la versión española del Sky Telescope. Sí. Y era una revista magnífica. Yo tengo todavía en casa algún ejemplar. Uh-huh. Y era del estilo del Sky. Y desapareció. Y Tribuna se quedó con, digamos, con el mercado. Después apareció el Universo y posteriormente ya se han fusionado los dos y es Tribuna y Universo. Porque se ve que el mercado más que puede haber una, no, sí, no da para más. Porque ninguna de las dos podía sobrevivir, por lo visto, por separado. Yo siempre he comprado de todas maneras el Tribuna. El Tribuna ha tirado más. Siempre del Tribuna. Hay gente que le gustaba más el Universo. Dice que traía mejores fotos, mejores, pero era mejor papel. Mejor Tribuna papel. Es que metió la pata en el sentido de que empezó a publicar en papel reciclado. Sí, pero al cabo de un tiempo lo mejoró de tal manera que ya no se nota en absoluto. Uh-huh. Ya el tema del papel, bueno, no se nota. Bueno, pues aparte de las revistas también hay libros. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Y también creo que habremos tenido nuestra etapa de libros, ¿no? Muy interesante, publicaba una colección de libros rojos. Uh-huh. Que el primero era Introducción a la ciencia, Asimov. La conexión cósmica. La conexión Carl cósmica. Sagan. Uh-huh. Introducción a la ciencia 1-2. Como famosa, así hasta. Hasta confieso que tengo hasta cerca del 40 y tantos. Es la franja de libros más gorda de mi biblioteca. ¿Sí? ¿Te la compraste? Pues llegó ya un número que empecé ahí a saltear a los que me interesaban en tipo de ferias del libro y todo eso. Pero conseguí, o sea, estuve orgulloso de estar 40 y tantas semanas seguidas comprando un libro. Había, o sea, otra revista que publicaba libros y se desapareció esta revista, que era la revista Conocer, que era del Grupo Z. Uh-huh. Esa no. Sí, pues estuvo también ahí intentando, pero que va. Muy interesante, se los llevó de calle, ¿eh? Cuo también se vende mucho, ¿eh? Y CNR desapareció, ¿no? O sea, Cuo sí, pero Cuo tiene unas portadas. Todo es tremendamente sensacionalista. Sí. Además, parece todas las portadas, el 10% por lo menos son de sexo. Es curiosamente, sí, la forma de atraer, ¿verdad? Sí. ¿Y el CD que te regalan? Que el CD para hacerte cartas astrales, un CD para cosas así. Y se vende, ¿eh? Incluso Vodafone te la regala por punto. El Cuo, o sea que. No sé. ¿Y recordáis algún libro? Si tuvierais que recomendar un libro a alguien que se quiera iniciar en la ciencia, un libro para leer. Y que no se aburra, yo ¿no? Me acuerdo que a mí me gustó mucho y aprendí mucho con un clásico que era El Universo de Asimov, para el tema que nos ocupa aquí. De Alianza Editorial. Es un libro magnífico, a un nivel que se puede leer, lo puede leer cualquier persona, y es El Universo de Asimov. Y habla sobre todos y cada uno, de, o sea, desde estrellas, galaxias, nebulosas, todo. Con que planetas, te sepas El Universo de Asimov, eres una persona versada. Es una especie de compendio. Uh-huh. Y ya en otro plano de cosas, por lo que tú has dicho, Introducción a las ciencias de Asimov, lo mismo. Sí. Porque ya no solamente habla de. Quizá ese nueva, ya un poco más, sí, más flojito, ladrillo. Más gordote, más, pero El Universo se lee muy bien. Porque y vienen muchas fechas, viene en plan histórico. Eso. Y entonces, muchas fechas, muchos nombres, en párrafos muy seguidos, al quien no está realmente interesado. Sí, de consulta. ¿De consulta? Sí, de consulta, sí, claro. Yo lo consulto, ¿eh? Yo os recomiendo, bueno, que lo vas a recomendar, Lito, que el Cosmos. Carl Sagan. Yo es que me la he quitado de la boca. Y el libro, ¿no? La serie y el libro. Y el siguiente, que es Un Punto Azul. Ese es distinto. Pero Cosmos es un libro también esencial para. El Cosmos, el que tú dices Universo de Asimov, te hace culto. Uh-huh. Pero el Cosmos de Carl Sagan es el que te tira al campo. Te atrae. Crea afición. Te convierte en un astrónomo aficionado. Uh-huh. Tú empiezas a leer cómo cuando terminas eres astrónomo aficionado, de salón o de campo. Es la filosofía que tú dices mucho cada vez que hablas de que la astronomía está conectada con todo. Sí, esa filosofía es la que tiene Cosmos. En el universo te da estrictamente, te describe la ciencia del universo, cómo es. y te lo bastante bien, pero es más, digamos, encasillado. Pero Cosmo te abre al que lo lee entre líneas y o bueno, no hace falta ni entre líneas, te lo dice expresamente, ¿no? te abre el abanico. Yo creo que es lo mejor que se ha hecho en astronomía, ¿eh? Yo creo que es muy difícil. Bueno, si Carl Sagan tuviera ahora los medios que hay para hacer un nuevo Cosmo, bueno, lo que haría este hombre, ¿no? Uh-huh. Haría, no sé, algún otro libro así que... Hombre, ya para un poquito más para arriba, los de Stephen Hawking. Pero ya esos son, hay que leer antes. Pero la serie, por ejemplo, Stephen Hawking hizo para la televisión, sí, que no sé por dónde está. Bueno, ya claro, han acabado en DVD, pero no sé en qué, ni en públicas, ni en... habrán acabado en documentales para canales de pago de estos, de documentales. Pero hizo El universo según Stephen Hawking, que te habla de la persona, no solo de la persona, muy pintoresca, sino también de sus avances, y era un grupo de por lo menos 6 documentales o 5. Lo venden, ¿eh? Y era muy interesante. Yo siempre me he preguntado, porque no sé si recordáis, cuando Stephen Hawking publica La historia del tiempo, coincide que le dan un premio, no recuerdo qué premio le dieron. ¿Qué premio fue? ¿Lo recordáis? Bueno, el caso es que se hizo muy famoso en aquella época. Y Historia del tiempo de Hawking se vendió como churros. Fue un best seller. Uh-huh. Y yo me pregunto, de toda la gente que compró el libro, ¿alguien lo entendió? Esa pregunta ha salido aquí ya. Don Antonio lo ha preguntado muchas veces. Ese libro se compra a la feria del libro, está ya a 1 euro. Y en muchas colecciones comienza con la historia del tiempo de Hawking, pero eso no hay manera de entenderlo, ¿eh? ¿Cómo es que vendió tantísimo ese hombre de un libro que no se entiende? ¿Quién me lo explica? Porque vestía muchísimo eso de decir, yo también he leído la historia del tiempo. Vestía muchísimo. ¿Fue marketing? ¿Hubo un buen marketing? Seguro, parte marketing y parte pues papanatismo por parte de los lectores. Pero es que se vendió... Yo confieso que soy uno más. Yo al principio, la mitad magníficamente bien, pero cuando empieza ya a meter ciertos conceptos que solo se entiende con matemáticas, pues... Ahí te pierdes. Imposible. Pero así que pensarán los avezados físicos, pero vamos, yo persona de letra... Y me gustó bastante. No, vamos, no. Lo leías por algo, eres el presidente. No es por nada, pero te gustó mucho. Vamos. Además, lo dice con cara de haberlo entendido. No, como que fue que decía, no me acuerdo qué científico era que decía que en el mundo nadie, aunque lo digan, entiende la mecánica cuántica, por ejemplo, que era uno de los grandes, no sé si era Dirac, uno de estos. Y nadie entiende, bueno, ni los más grandes investigadores, pero en fin, no, sí se entiende. O sea, date cuenta que el que pasa no es ningún mérito, el que pasa 5 años estudiando una carrera de física tiene que entender algo más cuando lees Stephen Hawking que otro que no. Eso, hombre, no. Te diré, yo que veo el tomate me pongo a leer. Es lógica, eso es lógica pura, no es ningún tipo de mérito ni una mente privilegiada ni nada de eso, simplemente que tienes un conocimiento básico superior a otro que no ha estudiado ese tipo de temas nunca, y lo puedes captar mejor, sin acabar mejor de entenderlo quizá en todo 100%, pero coger muchas cosas, claro. Otra, cambiando de medio de divulgación de la astronomía, otro muy importante y creo yo que uno de los principales es la escuela, ¿no? La escuela es muy importante. ¿Creéis que como divulgadora de casi todo? ¿La escuela hace astrónomos aficionados o no? ¿En Andalucía no? No. ¿Y en alguna parte de España? En alguna parte de España sí, porque existía una asignatura en secundaria que era taller de astronomía. Yo recuerdo que mi mujer lo ha llegado a dar algunos años. Y la gente se apuntaba como optativa, en fin, que había optativa, que había entre escoger entre 2 o 3 asignaturas, pues veías taller de astronomía y la gente se apuntaba. Por ejemplo, nuestro amigo Paco Fernández ha estado un montón de tiempo dándola en su instituto, etcétera. Pero llega un momento el que llega una reforma, una ley, y la quitan. en Andalucía. Ya digo que en otras comunidades autónomas sigue estando taller de astronomía o astronomía para niños, una especie de taller de ese tipo, existe y se puede elegir. ¿Y cuál es el... Pero aquí no, es que aquí no te la le han quitado un plumazo, digamos, no te la dejan ni ofrecer. O sea, no se puede decir, es que en mi instituto la he ofrecido, es que no se apunta a nadie. No, es que no te la dan... Pero yo pregunto, por lo que decía antes Marco, o sea, cuando la Consejería de Educación quita eso, no lo quita a lo loco, no lo quitará por algunas razones. No, lo quita porque ha puesto otra cosa. ¿Pero por qué piensa? ¿Porque es caro enseñar la astronomía? No, que va a ser ¿puede caro. ¿Puede ser problema el si, dinero? Si el tema de la astronomía es lo mismo de caro que cualquier otra cosa. Es decir, en un instituto hay un laboratorio de biología, un laboratorio de física, y puede haber instrumental allí por valor de 10 millones de pesetas o por valor de 50.000 pesetas. Depende de la instrumentación que tenga. Y el taller de astronomía se hacía con cartulina... y con haciendo relojes de sol y haciendo cuatro cosas con palillos. O sea sí, que no había que montar un planetario. En no había que montar un planetario ni comprar un telescopio ni nada de eso. Voy a pensar mal. Yo creo que una de las causas de la que ha hecho que esos tipos de optativas se quiten empieza por la reforma educativa, ¿no? De la forma de dar las clases. Se ve que el nivel baja mucho. Y las optativas que se quedan son refuerzos de matemáticas, refuerzos de física, refuerzos de química. Entonces, refuerzo de matemáticas y de lengua, es lo que hay hoy en día. Toda prácticamente, la... de la optativa. Bueno, refuerzo no, de matemáticas no, y de lengua. Pero que, ya claro, al tener refuerzo que ofrecer de, casi... Refuerzo de ciencias no existe. Pero que al tener que ofrecer refuerzo casi obligatoriamente, porque se ve desesperadamente que el nivel es muy malo, sí que tú ves que la, digamos, la ese cupo que tenía que haber de optativas más diversas, digamos astronomía, digamos otras, sí, por ejemplo, se ve rellenado por esos refuerzos que no deberían de existir. Que tú ves que la autoridad educativa, ante el plan que ven, dice, uy, los niños no están aprendiendo, más vale. Pues las optativas son refuerzos. Más vale que aprenda lengua matemática, luego ya que aprenda el resto. La verdad es que, bueno, en cambio, yo, por ejemplo, desesperada y buena acertada, ¿no? Porque la verdad es que se prefiere... las matemáticas son las herramientas. Es un reconocimiento del fracaso del sistema educativo. Directamente poner refuerzos es un reconocimiento del fracaso. También hay otra asignatura, por ejemplo, que es técnicas experimentales o algo así se llama, no recuerdo exactamente, que es de ciencia pero de laboratorio. Sí. En que metes un laboratorio a hacer práctica. Esa suele tener aceptación. Y en cambio, por ejemplo, la tecnología, que es una de las asignaturas que yo doy, la hay en primero, en segundo, tercero y en cuarto de ESO. Tecnología como asignatura. Y, por ejemplo, en cuarto de ESO, la asignatura de tecnología viene automática, neumática, y viene una serie de ática que no hay quien tenga un laboratorio para montar todo ese tipo de cosas. Porque tú, con los niños de cuarto de ESO, lo único que puedes hacer, a lo sumo, es... hacer asociaciones de resistencia en serie en paralelo y medir los voltajes que tienen, pero un sistema automático con programación, un sistema neumático, etcétera, que eso viene en el temario, es imposible hacer. O sea, no hay por dónde coger algunos tipos de asignatura, no hay por dónde cogerlo. Entonces yo creo que hubo una polémica entonces y hubo foros incluso en internet y tal, porque cuando quitaron la astronomía, pues como nosotros estamos metidos en ese mundo y nos metemos en páginas web de astronomía y en foros y demás, pues hubo y se quejaban porque habían puesto talleres tipo talleres, habían quitado el taller de astronomía y habían puesto talleres tipo teatro, cosas de artísticas, ¿entiendes? Entonces se quejaba la gente y no es tanto la queja de la gente, porque está muy bien un taller de teatro, pero está igual de bien un taller de astronomía. Lo que hace falta es que en un instituto, según la plantilla de profesores que haya, así se ofrecen las optativas. No se va a ofrecer una optativa de astronomía en un instituto que no hay nadie, ningún profesor de ciencia interesado en darla. Eso te voy a decir, en los colegios, o la experiencia que tú tengas, o que tú sepas, por tu mujer o por compañeros tuyos, ¿hay interés por parte del profesorado en enseñar la astronomía? Yo creo que sí. O sea, la persona que está interesada en la astronomía, si es profesor, está interesado en enseñarla. Y le gustaría tener una clase de taller de astronomía. Y yo, por ejemplo, no tengo taller de astronomía, pero cuando en cuarto de ESO doy en física y química las leyes de Newton y de Kepler y todo esto, pues lo llevo al terreno de la astronomía y les llevo un día al Starry Night y les pongo ahí el Starry Night y les pongo astronomía. Porque como a mí me gusta y lo que a ti te gusta, lo transmites mucho más fácil. Cuando un profesor explica alguna cosa que le aburre, aburre a sus alumnos. Cuando un profesor muestra entusiasmo por una cosa que está explicando, algún entusiasmo puede despertar en sus alumnos. Y entonces, yo lo único que doy a astronomía es eso. En física y química de cuarto, un tema que hay que es el cielo. Es decir, gravitación universal, Newton, gravitación universal y leyes de Kepler. Uh-huh. Y entonces ahí entra el tema de la astronomía. ¿Y los alumnos hoy, cuando tú hablas de astronomía, lo consideran como algo necesario, algo importante, o dicen, vaya rollo que nos están metiendo? No, pero ahí sí que es verdad que hay de todas clases. No te puedes entrar porque hay algunos que ven un auténtico rollo, el profesor haciendo un baile, o sea, haciendo el pino con las orejas. Es decir, que ven un rollo cualquiera. En cambio, hay gente muy interesada. Dice, ay, ¿por qué no vemos esto? Y por qué, por ejemplo, mis alumnos, acordaron el otro día cuando digamos los telescopios, ay, vamos a ver los telescopios, yo quiero mirar, yo quiero, pues venir a tal hora, pues tal, y quieren que vayamos otro día. Y fueron, a una hora, ahí a las 8 de la tarde, y fueron, y quieren que, porque no nos vimos nada por las nubes, quieren ir otro día, y tengo unos, si hay 30 en una clase de cuarto de eso que tengo yo, concretamente 31, pues habrá 15 personas que vendrían a ver todas estas cosas. Hay otros 15 que no, que vamos, ni lo arrastrándolo, ¿me entiendes? Pero hay gente de todo en todas las clases. Hoy, por ejemplo, he llevado porque a ellos les gusta mucho, a los chavales, como nunca han ido a los laboratorios, les gusta mucho el tema práctico. Yo veo que la ciencia tiene que ir a la parte práctica muy a menudo. Claro. Pero los laboratorios y las instalaciones no están adecuadas. Laboratorio siempre le ha gustado mucho a los niños, ¿eh? Siempre. Entonces yo lo que hago es llevarme el laboratorio a clase. Llevo un cacharrito allí, se lo pongo encima de mesa al profesor y todo el mundo lo ve. Y eso les gusta mucho. Hoy, por ejemplo, me lleva un cacharro para medir con un dinamómetro el peso de una bolita dentro y fuera del agua, para que vean, para que calcularan el empuje y que vean que las cosas dentro del agua pesan menos que fuera. Es que no es lo mismo hacer un problema de física en un papel. Entonces lo han estado viendo todo. La bolita que pesa aquí con el dinamómetro, 80 gramos. Cuando la metemos dentro del agua, que pesa 60. Y lo están viendo ahí colgado de un dinamómetro y dentro de un esto de agua. Vemos el volumen y vemos esto. Y entonces ven que las ecuaciones que yo pongo en la pizarra, pues esas están ahí en la vida real. Las cosas flotan o no flotan según el empuje y según Arquímedes. Y nada más que ese sencillo experimento, que no cuesta mucho, que es un dinamómetro, un soporte y una cosa llena de agua abajo. Pues eso no cuesta dinero. Vamos, no son presupuestos. Sí. En cambio, tú lo llevas y yo supongo que dentro de 10 años, cuando vean flotar a un barco o un documental, dicen, ay, sí, me acuerdo yo que mi profesor llevó un día una bolita y la puso dentro del agua. Se acordarán mucho más que de la fórmula. Esas cosas no se olvidan. Yo, por ejemplo, me acuerdo de un experimento de química, que lo hicimos en el instituto. Si yo llevo un experimento de química y echas un ácido en una gota de no sé qué, ¿sabes de cuál me acuerdo yo? Y se cambia de color o lo que sea, pues el chaval pues ve cambiar de color. Le gusta eso. ¿Sabes de qué experimento no se me olvida? ¿Qué era? El mezclar limaduras de hierro con azufre, calentarlo y producía el anhídrido sulfídrico ese, que uh-huh. se huele a huevos por ello. Exactamente. Ah, ¡qué asco, dicho. Qué asco! El sulfídrico. Escucha, pues no se me ha olvidado. Y además me acuerdo que el maestro luego explicó la reacción que se producía. Tú lo explicas en la pizarra y entonces ven ahí SO4, no sé qué, más, no sé, y son todo cosas abstractas. Ahora, si tú coges un botecito de esto, lo mezclas con lo otro, echas una gota de esto y aquello cambia de color, o sale gas, o cualquier otro tipo de cosa así más llamativa, pues no se le olvida que todo pizarra y pizarra y pizarra. La pero, ciencia tiene la parte práctica, claro, que no se debe de pero perder. No los puedes, por ejemplo, según los medios que tengas, continuamente estar en el laboratorio, porque no. En el laboratorio, ¿qué es lo que debías tú hacer? Pues si tienes 30 niños, pues tener por lo menos 6 equipos de lo que sea, ¿vale? Uh-huh. 6 equipos, es decir, sí. 6 equipos para que cada equipo agruparlos en grupos de 5 y que cada equipo haga su experimento. Eso es un laboratorio, ¿vale? Entonces, 6 equipos en un laboratorio Entonces hay que tener 6 equipos de esto que te acabo de contar de Arquímedes, con su dinamómetro, su todo, su bolita y sus cosas. 6 equipos para planos inclinados para calcular cosas. 6 equipos. Claro, eso no lo tiene todo, no lo tienen todos los laboratorios de los institutos. Pero lo ideal sería llevarlo al laboratorio y que hubiera 5 o 6 equipos de cada, ponerlos a trabajar por grupo y que hicieran prácticas, que llegaran sus conclusiones, que hicieran sus gráficas, que vieran que lo que está en teoría, pues después lo mides y realmente ocurre. Claro, como no hay, pues yo lo que hago es eso, que me lo llevo a clase y lo hago yo. Todo el mundo lo ve y lo hago yo, por lo menos. Que saludamos a don Antonio, que ha llegado ahora. Ha llegado un poquitín tarde. Hoy hemos estado hablando de la puntualidad británica. Sí. Vamos a perdonar por motivos laborales. Sí, efectivamente. ¿Vale? Quiero comentar a colación de que está abierto el plazo de la Olimpiada de Física. Ajá, sí. En la UCA, en la Universidad de Cádiz, y que los docentes, que aquí hay algunos, que fomenten la ciencia entre los alumnos, a ver si hay algún lumbreras por ahí, ¿no? Sí. ¿No, José Luis? Mi mujer tiene el honor de haber presentado a un alumno que llegó segundo de España. Que es nuestro amigo López Cepero. Uh-huh. Primero de Cádiz, primero de Andalucía, ya en la final de los mejores de España. Bueno. La Olimpiada de Física. Pues antes, que nos quedan 7 minutos, que tú tienes una pregunta. La tuya, ni no, solamente ya el último medio para divulgar la astronomía, que yo para mí es el mejor, Internet. Internet, por supuesto, es el medio. ¿Creéis que es el mejor ahora mismo? Uh-huh. Recomiendo la página, que el señor presidente siempre acertadamente, porque todo lo que hace, lo hace bien, hay que decirlo. No, en serio. Cualquier consejo, en astronomía, que es lo que yo trato con él, ¿no? Somos simples peatones de la historia. Cualquier consejo que uno le pida, siempre te da la respuesta exacta, justa y además adecuada a mi medida, ¿verdad? Ni por arriba ni por abajo. Es que por algo es el presidente. Y por algo yo me tengo que ganar el cargo de vicepresidente, que es a dedo elegido por él. Bueno, y aparte del presidente, decir nuestro granito de arena que ponemos nosotros en la difusión, sí, la radio, ¿no? Sí, pero usted a mí no me elegí, quien me elige es el doctor. Sí, pero bueno, que también hay que hablar que nosotros ponemos aquí que pregonamos, pero bueno, no sé si en el desierto, pero por lo menos hora y media nos da para todos los jueves. Pero el a ver si alguien nos escucha. El glamour que lleva el presidente no viene. Y algunos nos batimos el cobre, Bromas aparte. ¿Cuál era la página que quería decir? Sí, la de astroenlazador.com, que antes se la dije a Lito. No sé si la conocéis, es estupenda, Muy buena página. AstroRed parece que va a pasar a la historia. Astroenlazador.com. Muy buena. Magnífica página de astronomía. Y tiene la revista Polaris, estupenda. Y la revista Polaris, que se puede descargar en PDF, también estupenda también. Aquí la tenéis, si podéis verla. Desde donde tiene una parte esa página sobre el tema de Marte, completísimo. Y además, con todas las naves, características. Atractiva. Muy buena. Que es muy importante en Internet, que sea una cosa atractiva a la vista. Muy bien presentada, visualmente muy, muy atractiva. Pues la recomendamos a todas las personas que se conectan a la red. astroenlazador.com. La pregunta, tiene usted 5 minutos. La pregunta que he lanzado ya hace 2 semanas, que yo no me acuerdo, que casi no me acuerdo, he tenido que volver a hacer aquí las cuentas y todo, era, pregunté una semana que si el sol está en el equinoccio de verano, es decir, alrededor del 22 de junio, y tú estás en el polo norte, ¿a qué altura estaba el sol sobre el horizonte? Pues señor, y contestaron 23,27 grados, es decir, la inclinación del eje de la Tierra. Entonces pregunté eso mismo, pero desde Jerez. ¿A qué altura está ese mismo 22, alrededor de 22 de junio, solsticio, desde Jerez? En vez del polo, desde Jerez. Que di que aproximadamente estábamos a 36 grados 40 minutos. Marco, puede contestarle. Entonces sale una cifra que hay que hacer un poquito de cuenta. ¿Alguien la ha hecho? ¿Alguien ha hecho los deberes? Yo tanto se de cuenta, no, la verdad. ¿No? Bueno, pues... Sí, que se cuenta, va. Hago cuentas, pero no hice precisamente esa. Tengo que hacer otra un poco más urgente. Bien, pues no es muy difícil, son sumar y restar un par de ángulos. Jerez está a 36,40 grados, sería la latitud de nuestro lugar, pues lo que falta hasta 90 es la colatitud, pues son 53,20. ¿Vale? Y eso es lo que hay desde el horizonte hasta la eclíptica. Sí. ¿Vale? Ahora le sumas los 23 grados que está el sol sobre el horizonte por encima de la eclíptica, y 53,20 más 23,27, 76 grados con 47. que es la altura máxima que en verano se ve el sol en Jerez, está muy alto. 70, o sea que tiene que echar la cabeza para atrás. Bastante alto, bastante muy alto. 33 grados. Y después, para la pregunta de esta semana que voy a lanzar... Para atrás no, me he equivocado yo. El 90 está en lo alto. 90 está para arriba, está para muy atrás, alto, pero muy alto, nunca sin... Eso, claro, alto, pero... Bueno, pero, para atrás, dependiendo de dónde tenga los pies. Si estás mirando, está mirando norte, tienes que mirar para atrás. Exactamente. Y casi darte la vuelta. Bien, pues esta semana estaba comentando antes con Lito, vi redes esta semana, los martes, creo que es a las 12, martes a las 12, y esta vez estaban hablando de Marte, curiosamente. Los martes hablando de Marte. Entonces, hablaba con un tipo... un astrobiólogo norteamericano a través de videoconferencia. O sea, esta vez ni siquiera fue allí, era una videoconferencia. Y me llamó la atención una cosa, ¿no? Muy interesante, que dicen que Marte tiene todo el aspecto de haber tenido agua, agua fluyente, etcétera, etcétera. Y le preguntaba el señor Punset a este hombre que por qué ahora no hay nada de agua. Y este hombre le da una explicación y me pareció muy curiosa, lo voy a comentar. Y es porque de repente... Marte se queda sin campo magnético. Se queda sin campo magnético, el viento solar entra a saco en el planeta, destruye las partículas de H2O en H y O, el H se evapora, el O también, y se queda automáticamente todo sin agua. Entonces el Punset le pregunta todavía más allá, dice, ¿cómo se puede un planeta quedar sin campo magnético? Y el otro le contesta también acertadamente, creo yo, que es el Marte es más pequeño que la Tierra, tiene un núcleo más pequeño, y se ha llegado a enfriar mucho antes que el nuestro. El nuestro con el tiempo se llegará a enfriar. Si se enfría y no se mueve, no hay campo magnético. Si el hay núcleo, campo magnético, la película El Núcleo. ¿Sabe? Entonces, me pareció una explicación estupenda y claramente dicha por un casi premio Nobel a las 12 de la noche, divulgativamente. Me parece magnífica la explicación de por qué no hay agua. Pues magnífica. Y sin ningún número. ¿No? Sin ningún número ni nada, simplemente. Y el otro le preguntaba, oye, pues es verdad. ¿Y cómo es posible que un planeta de repente, de un día para otro? Y dice, hombre, de un día para otro no es. Pero si el planeta se va enfriando poco a poco, el núcleo sabéis que está caliente, está semilíquido ahí, si se enfría y se deja de haber ese movimiento, esa corriente, se acaba el campo magnético. ¿Qué cúmulo de casualidades? El campo magnético se acaba a todo lo demás. ¿Qué cúmulo de casualidades necesita un planeta para albergar la vida? Exactamente. Sí, sí, sí. Estamos en el sitio justo, en el momento justo, a la distancia justa, con el tamaño justo. Estamos justo. Vamos, no solo, bueno, voy a decir un pequeño inciso, no solo el planeta Tierra, sino el universo entero. Sí, sí. Hay muchísimas magnitudes que tienen que estar ajustadas finísimamente para que haya vida. Sí. Masa del protón, masa del electrón y constante gravitatoria. Podemos hablar un día sobre eso también largamente. Sí, pues que no está el señor Parra, podemos hablar de la influencia de Dios. Efectivamente. Bien, pues para terminar voy a lanzar la pregunta, que es una pregunta que me la sugirió el propio programa Este Redes, que hay un concurso abierto, todo el mundo puede, si quieres, concursar. Y el concurso es decir, que la semana que viene quiero que la traigáis cada uno pensada, ¿cuál es el descubrimiento o el invento más importante que ha tenido nunca la humanidad? La máquina de agua. Vale, entonces, a cada uno... Hay un concurso que la gente escribe y concursa, y hay unos premios estupendos y demás, y a todo el mundo que lleva allí invitado se lo pregunta. Claro, el biólogo... A lo mejor molecular dice que lo más importante que ha habido nunca en la historia es el descubrimiento del genoma, el otro dice que tal, o sea, cada uno pensad, es una pregunta que iremos uno por uno la semana que viene, y cada uno que diga cuál es el invento o el descubrimiento desde el punto de vista económico o de la ciencia, de avance, de lo que sea, más importante que tú creas que ha habido nunca en la humanidad. Yo ya lo tengo. La rueda. Yo también lo tengo. La rueda. Semana que viene. El móvil. El teléfono móvil, ¿no? Que bueno, que se nos ha ido el tiempo volando, tranquilo, sosegado. El señor Parra no está, si nos está escuchando o nos ha escuchado en la repetición, qué tranquilo, ¿verdad? Sin discutir, que lo hemos echado de menos, ¿eh? Sí. Nadie se ha comido el dulce, hubiera estado el señor Parra, se hubiera comido el dulce ahí de naranja amarga, ¿no? De naranja amarga. Hasta el próximo programa. Hasta el jueves. Hasta el jueves.